Esto es No eres tú, soy yo, episodio número 32. Se supone que tengo que hacer. Estoy sonando. Claro. Entonces, los extraterrestres acabaron de invadir la Tierra. Sí, sí. Y están obligando a la gente a bailar porque están hipnotizando. Vayan bailando todos conmigo. Ulala, ¿sí? La periodista de falda corta, botas de spandex apretadas al cuerpo, colitas de. ¿Cómo se llaman las colitas? Eso, las ponytails rosadas. Cola de caballo. Es una periodista del canal espacial 5 que. Entonces serían las pigtails. Sí, señor. ¿Las qué? Las bípedas. Pic. No, esos son los lob handles. No, para los, agarrar. No, los pic. Para maniobrar. Los pigtails son los como las. Las colitas, pues. Las colitas de marrano. Pero que van. Esa es la cabrilla. Sí. Ulala va a deshipnotizar al planeta Tierra bailando mejor que los extraterrestres. Como Michael Jackson. ¿Qué era lo que se supone que tenía que hacer? Ella tenía que bailar y disparar a los extraterrestres. ¿Qué era lo que se supone que tenía que hacer? Mientras bailaba, disparaba. ¿Usted qué tenía que hacer? Yo tenía que presentar así. Preséntelos. Ah, ya. ¡Ah! No eres tú. ¿Qué pasa, negros? Hola. Estamos en el programa afrocolombiano número uno para Hispanoamérica. No eres tú, soy yo. Un saludo a todos mis amigos que están aquí en la mesa. Tus únicos amigos. Sí, bueno, voy a presentarlos. Estoy con la gente de siempre. Mauro. Hola. Sí, pero no. Es que vamos a presentarlo así como American Gladiators, que salen como de una. De un papel. ¡Mauro! ¡Hey! Sí, señor. Mauro, ¿cómo estás? Bien. Hans. Ojo con los gritos. El terror de las damas. Yeah. Uy. Sí, señor. Estamos con Leoncio. Estoy bien, gracias. Los locos somos los que abrimos los caminos que recorren los cuerdos. One-liner. Señor. One-liner. Bullet time. Empezamos bien. Y una invitada nueva en el programa. Nunca había venido. Claro. Nunca. ¿Y cómo te llamas? Katika. ¿Estudias, trabajas o patinas? Estudios. Porque es más play patines de cuatro rueditas que los en línea. Pues sí. Para propósitos sí, de los sí. Que yo estoy pensando. Más retro. O sea, porque es más aerodinámico. Boogie Nights. Sí, Sí, sí. Bueno. Malas apariencias. Hans siempre le pone porno a todo. Sí, no. Hans no es el único que le pone porno. Cátedra es la que estaba hablando de M&M's pornográficos hace 5 minutos. Hoy es el día de los aguinaldos. Sí. Hoy es sábado, ¿qué? 16. Hoy es sábado 16. Hoy empieza la novena. Sí. Es Navidad, es temporada de recibir para mí porque yo no doy nada, ni la hora, ni agua. Antes que yo se doy cositas, pero ustedes no. O sea que a nadie. Bueno, en fin, Leoncio nos regaló cositas. Leoncio nos trajo regalos. Gracias, campeón. Va a ser muy útil eso cuando cambie, cuando inserte un USB porque puedo alumbrar. Entonces no me voy a perder. Gracias. ¿Qué te regaló? Una linterna. Una linterna. Y a la vez es un llavero, o sea, me mantiene en orden las llaves que utilizo y a la vez me va a iluminar cuando es Galadriel. Sí, sí. O sea, te va a acompañar en el momento más oscuro. Ajá. Bonito eso, padre. Sí, señor, porque es que aquí en las ciudades latinoamericanas pobres tenemos, nos creemos en Las Vegas. Hay mucho gueto. No, nos creemos en Las Vegas, entonces utilizamos cantidades y cantidades de bombillos para iluminar las calles y eso va a traer una escasez de agua que nos va a provocar Va a terminar en algo, eso va a desencadenar una falla de energía. Eso se llama trigger. Que nos va a dejar en las tinieblas por mucho tiempo. ¿Sabes qué, hombre? Entonces vos predijiste eso y me regalaste la linterna para iluminar. Lo predije por una película que trata de eso que se llama el trigger effect. Pues que es el efecto dominó acá en Colombia, que no tiene nada. No sé cómo la llamaron acá. Que se iba la luz por todas partes. Entonces todo el mundo lo que es. O sea, eso es típico. Cuando ocurre una catástrofe en las películas, todo el mundo comienza a robar tiendas. Pues es que si no hay se luz. Fue el agua, se fue el agua, matemos. Se fue el agua. Pues no, sí, entiendo. No. Es que si se va la luz, usted no estaría escuchando esto. Ajá. Pero lo estaría escuchando en el reproductor portátil, pero cuando uno sabe que no hay luz. ¿Quién va a desperdiciar el tiempo escuchando un podcast? Sí, no, y no eres tú. La poca batería que quedan y gastarla. Pero bueno, ¿en qué se la gasta uno si no puede bajar yo uno? Yo pongo nada. Mi canción favorita de todos los tiempos. No, escuchar el fin del mundo como lo conocemos. No, The Decline de NoFX, eternamente. Ay, bueno. No, está bien. Yo pondría. No, mejor no. Bueno, hablando de canciones que estábamos escuchando. No, yo sí iba a decir qué pondría. Yo pondría un Till the End. Pero bueno, me gusta The Decline. The Decline. Seguimos con nuestras vidas. Sabemos la verdad, pero preferimos las mentiras. Las mentiras son simples, lo simple es chévere, porque seguimos en contra de las tradiciones cuando podemos admitir la derrota y vivir en la decadencia. Pambelé. Casi. Bueno, ahí de entrada estábamos escuchando el tema X a la N de nuestros compañeros de No Hay Día. Compañeros no, porque ellos amigos. No tienen podcast. Compañero, no, compañero. Amigos. De No Hay Día. Sí. De uno de nuestros oyentes estrella que siempre opina, que es Santiago Chiqui. ¿Chiqui? ¿Quién es Chiqui? Santiago Zapata. Pero no, decía el teléfono. Teléfono y dirección para él que lo toca localice. En la banda No Hay Día y es una banda de Medellín. ¿De qué género es? Acabamos de escuchar León. Wow. Compañero. Yo diría que Neo. ¿Qué es Neo? Neo es Matrix. Neo es un Neo es una palabra. Neo es un problema. Neo. Concierto de Neo. Sí. Wow. Diría wow a toda Neopunk. Neopunk. No, yo diría que es rock. Pues eso es rock and roll. ¿Ya? Sí, yo diría que es rock. Rock and roll. Sí, rock. Bueno. ¿Te gustó? La verdad, no. Bueno. Pero lo respeto y. ¡Ay, qué pereza! Todo no, políticamente correcto. Y apoyamos el talento local. Y apoyamos el talento local. Y ojalá que triunfe. La verdad, no me gustó para nada, pero. Pero aquí entendemos que grabar un CD pues costoso. Y es una inversión de tiempo, dinero, de reunirse muchas tardes a ensayar, eso es plata invertida. ¿Cierto? Sí, no, yo entiendo eso, está muy bien, pero simplemente no me gustó. Pero el producto final, exacto, nosotros no somos de No Hay Día, somos consumidores. A Mauro le gustó. Más o menos. Y yo soy el políticamente. No, a mí lo que no me gustó, y yo le dije a él, es que el sonido es un poco bajo, parece sí, es un poco pro. Sí, sí. Y ellos grabaron pues en un estudio profesional, de grabación. Santiago, acabamos de ver nosotros en el programa que tenemos. ¿Cómo se llaman las rayitas, Mauro, que estamos viendo en este momento? Ese es el espectrofotómetro. ¿El espectrofotómetro? No. Eso es lo que utilizan en Men in Black. No, el espectrofotómetro de la onda, pues. Porque el espectrofotómetro es lo que hace que se le olvide la memoria. ¿Eso se llama eso? Se le olvide la memoria, no, que pierda la memoria. Eso no se llama así. Que se le olvide la memoria. Pero eso también. ¿Cómo se llama el de Men in Black? Oiga, pero ustedes están. Así. Pónganse de acuerdo que eso no son también entendiendo. No muestra los decibeles. Sí, también. Es bueno, sí. Decibeles. Por las onditas, pues, del sonido. El medidor de decibeles sale completamente parejo. No se entiende nada cuando hablan al mismo tiempo. ¿Cómo se llama eso? Loco dice que ya, no se llamaba así. El no, no sé, de... pero si no me sé. Presta Mauro el otro computador, me fijo. No, pero sé que no se llama así. Pero espectrofotómetro, no. Confirmado. ¿Eh? Confirmado. Ni espectrómetro. Entonces envíenos hate mail y díganos cómo se llama el borrador de memoria de Men in Black para que nos aclare. ¿Estamos hablando del borrador de memoria o de lo que, el programita con el que editas el programa? De las dos cosas. ¿Con qué programa lo editas? Eso se llama Audacity. Es gratis, ¿cierto? Es un programa gratis, es muy bueno. Y a propósito de eso, ustedes acá me están haciendo complot para montar podcast aparte porque me están espiando el sistema. Dijo. Yo ya te había dicho cuál podcast queremos montar. Yo sé. Tenemos un proyecto para montar otro podcast para la página. ¡Uy, Mauro! No, en serio, acabo de ver una cosa bacanísima con tu gato. ¿Qué pasó? Saltó a la pared y la pared saltó al piso. ¿Ah, sí? La pared saltó al piso. No, el gato saltó de la pared. La pared saltó al piso. No. El gato camina por las paredes tipo Matrix y eso ya lo sabía. Pero... ¿un gato para qué hace eso? Telefantástico. Yo no lo veía. ¿Un gato por qué hace eso? Yo no sé. Yo lo importa por qué lo hace. Cuando yo le sirvo la comida, se vienen por el pasillo dando rebotes por las paredes. Niño, porque dice guau a todo. No importa, simplemente lo hace y es cool. Bueno. Gracias a la Wikipedia, ya tenemos que es espectrofotómetro. Sí, se llama así. Espectrofotómetro. Un instrumento usado en la física óptica que sirve para medir, en función de la longitud de onda, la relación entre valores de una misma magnitud fotométrica relativos a dos haces de radiación. Nintendo Soxballs 111, este artículo ha sido vetado por vandalismo reciente. Sí. Banana Split. Bueno. O sea que no es el de Men in Black. No. Ay, pues es que una cosa de esos también le quita la memoria a uno con tanta... Bueno, en fin. Entrando con el tema, tenemos este programa que es uno de nuestros primeros especiales de Navidad. Vamos a los especiales de Navidad. También bebiendo. Esta vez estamos más suaves. Claro, es nuestra primera Navidad como podcaster. Bueno. No, hoy estamos... Porque una. Bueno, ya. Hoy estamos más. Hueso. Bueno, ya. Oiga, pero no llevamos sino dos cervezas y ustedes ya están. Yo llevo una. Que no es lo mismo. Eso necesita una grasita, no funcionó la gallina. Yo le hago. Cata trajo una gallina para el podcast, no sé qué quiere hacer con ella. Compramos una gallinita en un parque. No, tiene una grasita, lo juro. Tenía una grasita y por eso funcionaba como una gallina. O sea, no se está entendiendo nada de lo que están diciendo. O sea, solo lo sabe manejar el que nos lo vendió. No, a nosotros no sabemos. Sí, opino lo mismo. Bueno, comenzando con el tema, entonces tenemos estos programas de Navidad. Hoy estamos bebiendo, estamos más suaves porque la semana pasada pegó muy duro el ron. Sí, sí, entonces hoy estamos con cerveza, llevamos apenas dos cervezas y cada uno. Con heroína. Hubo borrada de memoria. Hubo borrada de memoria. Lavada de estómago. Sí. Me encontraron semen. Ah, no, en el estómago. Ese fue Richard Gere que le encontraron un doble. Bueno, sí. un ratoncito, sí. Dejemos el dato. No, Richard Gere es el Gerbil. Es un Gerbil. ¿Cómo se llama? Gerbil. Es como un hámster. Sí, como un Gerbil. Un Gerbil es un hámster. Sí, parecido. Es un curí. Algo así. Gali Galiano, que es parecido a una ratica también. Eso. Un ratoncito. Guinea pig. Los bueno, Sims. Entonces teniendo en cuenta que estamos en los episodios de Navidad, hemos recibido algunos saludos, los invitamos también, hicimos la invitación. Lo primero que voy a decir es, toma eso podcast del mundo entero. Bueno, ya. Les di la cara. Entonces tenemos algunos saludos para estos episodios de Navidad e invitamos a los oyentes a que nos envíen también sus saludos. Entonces tenemos aquí algunos saludos de Peter Wilson, que no nos envió un saludo personalmente, pero nos envió un saludo por medio de muchos compañeros de trabajo y también de una persona muy especial que Pablo nos consiguió el saludo. Gracias, vamos a escucharlo. Can you say your name, please? No, which today? And you say to us Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas. Akemashite omedetou. Can you please say, I'm looking for the samurai that smells like sunflowers? What? You're looking for? I'm looking for the samurai that smells like the sunflowers. Hola, soy Valentina Eusa, chica Playboy Latina 2006 por Colombia y esto es un saludo para los papacitos de No Eres Tú, Soy Yo. Les mando un beso y espero que sigan comprando mi revista. Los quiero. Yo creo que la gente tiene razón. Esto tiene que acabarse. Terminemos con esto de Bazuco Radio de una vez por todas. ¿Pero por qué? No, tranquilo. No eres tú, soy yo. Queremos darle un saludo de Navidad muy especial de parte de Bazuco y del Danilo Romántico y del profesor Bazuco a los muchachos de No Eres Tú, Soy Yo, a Hans, a Pablo, a Mauro y a Leoncio, que nos traen todas las semanas esta trivia tecnológica y del mundo del entretenimiento digital. A nuestros computadores, un saludo para ustedes, feliz Navidad y feliz 2007. Danilo, ¿qué quieres decir? Simplemente enviarles un beso muy grande. Bueno, ¿y la cultura electrónica qué? No, ya va, ya va, ya va. Entonces teníamos, deje de jugar con eso, con la que estamos haciendo acá. La gallinita. Eso es un juguete que venden ahora de Navidad, porque en toda parte, acá en la ciudad de Medellín. Yo, tenemos... ¿sabes qué, Mauro? Hablando de juguetes de Navidad, voy a hablar de un vibrador. No, mentiras, hablando de juguetes de Navidad. Un día fui a la... A León se le creo. A ver los alumbrados y me vendieron una vasinilla para tomar guaro con el escuela. Ah, sí, sí, sí. Si sí, no, es que aquí, o sea, es típico. En la costumbre de los alumbrados. Las luces de Navidad que ponen acá en la ciudad venden todos los años los mismos juguetes. Venden un pito. Todavía venden la colita de perro, el escamoso. No. Esa aguanta. No. La cola gomela. No, esa no la venden. Pero todos los años venden el mismo pito canzón que ayer tuve que bajar por allá por la noche. Es inmundo. Y venden este objeto con el que están jugando acá haciendo ruido de gallina. Pollo. No, vete, se va a romper esa pita. No, porquería de juguete. Los peores 500 pesos de mi vida. No, ahorita sí suena como una gallina, sí, ya suena como una cuerda de jala pelle. Bueno, tenemos otro saludo también, nos lo envió una DJ quedando un poco confundida. No, espérate, a mí me preocupa el saludo de la chica Playboy. Sí. No, yo solo tengo para dama cosas. Muy agraciada. Pero una mujer que está acostumbrada, ese es su trabajo, puede ser una relacionista pública de una publicación mundial y no sabe tirar picos. Es que les mando un beso. Porque estaba pensando en otra cosa. Literalmente le dio un pico a la grabadora. ¿Cómo, o sea, ¿cómo se tienen que tirar los picos, Pablo? Les mando un beso. Eso. Mándame vos un beso. No, ya, también me gozo. Pero no, much that. Le manda mua. Saludos a los oyentes. Es de lo que pues. Habla. Exacto. A los oyentes, mua. Pues que le mando un beso. Pues, es que ella sabe hacer otra cosa. No, analicemos el beso, Mauro. Volveme a poner ese saludo, por favor, que es cortico. Oiga, pues. De pronto no cayeron en cuenta. Pero de por vida. Eso es para contarle a los hijos. Hola, soy Valentina Euse, chica Playboy Latina 2006 por Colombia. Y esto es un saludo para los papacitos de No Eres Tú, Soy Yo. Les mando un beso y espero que sigan comprando mi revista. Los quiero. ¿Qué le dijiste que compramos Playboy? Todo, claro. Hasta yo. Que hablábamos de Playboy. Hablábamos de Playboy. Ella, Playboy y sabe todo, que sí, ella sí, creyó sí. Que era por un programa de radio, yo creo. Bueno, no es radio satelital. Eso. Guiño, guiño. Bueno. Gracias a Bazuco también por el saludo. Sí, uy, sí, un sí. Saludo para Danilo. Claro. Gracias a Peter gracias. Wilson también por el saludo con el japonés. ¿Cómo es que se llama? Nobu, sí. Nobujita. Nobu. No, es Nobu un nombre largo, pero no. Bacano, no lo cacho. El samurái que huele a los girasoles. Sí. ¿Quién es el samurái que huele a los girasoles, León? Es el papá de... ¡No! Es algo de Samurai Champloo. Sí. Samurai Champloo es Mugen, que es diferente al samurái que huele a flores. Bueno. Y gracias a Bazuco también. El preso me tiene preocupado, se está ablandando. El profesor sí. Bazuco, porque ahorita me mandó una carita, un emoticón triste por el messenger de Gmail. De que el preso mandando emoticones. No. Es como cuando Mauro dijo niga. Me dijo homie. No, Mauro dijo homie. Son cosas que simplemente no deben pasar. Bueno, tenemos también un saludo para offline para Lorena y para Oscar, que nos enviaron el saludo por correo. Lorena y Oscar. Lorena, no. Tenemos el saludo de Lorena. Lorena, sí. Lorena es una. Sí. Lorena, yo soy Leoncio. Oscar nos envió un saludo por el mapa de Frapper. El mapa de Frapper que ustedes nunca revisan. No. Desde que lo cambiaron, no. A mí y no tenemos, me carga eso. Pusieron nuevo cosa. Y tenemos un oyente desde México. Aguascalientes. Nuevo. Saludo bueno, para Luis Miguel. Sí, saludo para Luis Miguel. De Aguascalientes, nuevo. México. Mauro, puedes hacer una petición al aire. No eres tú, punto, soy yo, @yahoo.com. Luis Miguel, un abrazo desde acá y... Feliz Navidad. Mándale un beso a Luis Miguel. Beso. Así se hace. Así. Ey, espérate, está oliendo como podrido. Sí. Se destapó una alcantarilla, en serio. Sí. En la calle. Pero maluca. Soy yo. No. O sea, que si soy yo el único que le estoy oliendo. Uy, pero qué porquería. Pues, viviré. Pero Cata, ¿a qué te huele? Sí, sí, acá el cantarillo está para... Yo... No, o sea, esta es una semana mala para todos los podcasts. Esta semana en Extra Life también hubo un regalo de gato en medio de la grabación. Pero es que eso no es gato. Esto es, o es no, un no, gato no, mauroso, es el no, que sabe. No, eso no es de los gatos. Es de una se escaparon las tortugas ninja. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Salió Donatello. Splinter. Ve, ahí veo uno de las tortugas ninja. Sí, sí. Hay un tráiler nuevo de las tortugas ninja. ¿Cómo para es que llama el man de Aguascalientes? Luis Miguel. Luis Miguel. Si vos tenés por ahí Samurai Champloo. Ya la hace, por favor. Si doblaba al español. Saludó la semana pasada y usted ya lo va. Descarado. Mandala. Ponela en un rapichero, en algún cosa de eso. Y la otra es un saludo para Nicolás. Pero espérate, pedile el favor, bien que no se escuchó. Por favor. Ah, bueno, no, el favor como tal. Por favor, Luis Miguel. De Aguascalientes, México. De Aguascalientes, México. Si por favor tenés por ahí, de casualidad, Samurai Champloo. Traducida al español latino, que es el de ustedes, sí. Mexicano, por favor, me lo mandan acá. La que pasan por Cartoon Network. Exacto, por favor, ojalá sea DVD por cualquier cosa. O un rapichero. Eso se sube en rapichero, el rapichero. En Tower Records la venden el pack doblado, como Caballeros del Zodiaco y todo el anime. Y el otro saludo es para Nicolás, mi diseñador de mis juegos. La mirlacha que más dibuja. La mirlacha pa, Papaluchi. Vos no le digas, sí. Mirlacha. ¿Por qué no? Porque yo le dije Mirlacha el primero. Pero si ya es amigo mío. Pero entonces ya le decís Mirlacha y todo. Nick, claro. Ya es de tú a tú. Listo, papá. Un saludo para Nicolás y tengo otra cosa para Kilus 3. Todo bien. No, pues, pidió un favor a uno. Sí. Y al otro, te tengo más trabajito. Lo pone ahí. Qué bacán. Vea lo que hizo con el podcast Leoncio. No. ¿Qué tiene? Pero el poder es para poder. Qué bacán, lo pone a... No. Cata tiene un saludo también para alguien. Ah, sí, un saludo para Andrés Vargas. Boing. Muchísimas gracias por el email. Bien. Ya. Ay. Se le quiere mucho. Ok. Opa, a ver. Bueno. No, con no la le mesa. Pegues a la mesa, Leo. No le estoy pegando a la mesa, fue otra cosa. Ajá. Bueno, antes de entrar en el tema, a ver si por fin entramos en el tema después de toda esta random Pablo? Crap. Damos nuestro agradecimiento. Pablo está tratando de abrir una cerveza. Cinco. ¿Cuántos seis, intentos para abrir una cerveza, siete. Pablo? ¡No me cuentes! ¡Uy, no, Mauro! Sigue. Bueno, antes de empezar en el tema, vamos a dar nuestro agradecimiento, como toda la semana, al Air Music Network en www.emnhome.com por el espacio para el alojamiento del Big programa. Ey, don Armando. Sí, para el blog, para todo lo que... Solo para Nena y Sinister Back in the House. Bien. Y pueden visitarnos en www.noerestu.com para que vean el blog, vean videos, muchos videos, juegos, links. Y para que visiten también muchos de los podcasts que nosotros escuchamos tanto en español como en inglés. No habíamos escuchado el saludo de Lorena. De Lorena. Pero es que se nos olvidó. Yo sigo pensando que Lorena sigue siendo un amigo imaginario. No, no, yo tengo el saludo de Lorena, pero no lo tengo aquí a la mano. ¿Qué importa? ¿Puedo poner una amiga a decir que es Lorena? Pues... Vos decís que Lorena no existe. Vos decís que diciendo también. Que Lorena no existe. Sí. Bueno. Yo tengo la esperanza de que exista. A Paulo. Bueno, les tengo el saludo de Lorena para el próximo programa. Lorena, porque no llámame. Lo tengo acá en la palma en este momento. Llámame. Bueno, entrando ya en el tema, tenemos varios temas para esta semana. A ver si sí, por fin dejan. Llevamos medio programa y ustedes no han dejado. No, pero que Hans hable. Hans, decía algo. Ay. Que saludos a Michael que está por aquí, pero que nada, que viene a Medellín. Saludos a Juan Manuel. Está por aquí. Está por aquí en Bogotá, en Colombia. Es otro país alemán. Es otro colombo alemán. Manes. Y él está estudiando en Alemania, está hace unos meses por aquí en Colombia, pero no ha venido a visitarnos, perro. Ya. Pero cuando venga le invitamos. Claro. Él escucha el programa. Sí, de vez en cuando. ¡Ay, tan lindo! Y Juan Manuel, que también lo escucha por ¿y ese ahí. ¿Quién diablos es? También otro compañero del colegio, pero él sí no comenta ni nada. Ah. Bueno, 2 horas. Que fue a un concierto de MXPX en Chile. Bueno, 2 horas enviando saludos, vamos a entrar entonces en tema. Esta semana, Pablo, Pablo me pasó algunos links de algo muy extraño que se encontró. O sea, está feliz, está obsesionado, ya se le pasó la fiebre por el J-pop y ahora encontró una cosa mucho más peligrosa. J-Lo. No, J-Lo no, J-Pop. Encontró una cosa mucho más peligrosa. ¿Qué es? Espérate, ¿qué me querías decir vos primero, León? Ya te compré el juego de original de la banda... No, te compré la banda original de DJ Max. O sea, vos me compras cosas a mí. Ajá. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué va a pensar? Big Daddy. Sí. Pues The Sugar Daddy. Sobre todo con los comentarios homoeróticos de Leoncio ahora antes de empezar el programa. Que tengo, está muy sospechoso. Que tengo mucha plata, ¿no? Ajá. No sé. Es bueno, bueno. Pues a Katika también le compré un pony. A Hans le compré... Sí. Bueno, y a Mauro le compré... un tostador. Bueno, ya. Entonces... Ya. Lo que vos encontraste es un tipo de música extraño que se llama como nerdcore. El nerdcore. El geekstar rap. O él. El Geeksta Rap. La va a patentar. No, el nerdcore sí. ya existía hace mucho tiempo. Beastie Boys. Pues, sí, es sí. El, y cualquier rapero blanco siempre ha hecho su estupidez. Maestro con nerdcore. Pues, menos el rapero blanco ese. Menos otro. El rapero blanco serio, que es Eminem. Pero lo, la serio. Bueno. Pero él es serio, o sea, si ¿sí me entendés? No es. El nerdcore es una. Es un mofa al rap. Es un chiste que se salió de control. Pero Eminem siempre tenía la misma fórmula para todos los CDs. Sacaba una canción como charra, después la melancólica y después la piroa. En todos. Pero las canciones de Eminem nos. Voy a explicar qué es el nerdcore. Como en los 80s, que las bandas de heavy siempre tenían una baladita que sacaban. Y era la que los yo hacía. Descubrí, sí, yo descubrí ayer que me gusta mucho el glam. A ver, es que el glam es bien. O sea, independientemente de que tengan el pelo rosado y grande, la música es muy importante. Entonces es muy bacana. Yo no tengo el pelo rosado y grande, Jem. Casi. Y las holograms. Twisted Sister. Por ejemplo. Poison. ¿Será que el tapete combina con las cortinas? Journey. No, no creo. No. Journey no, es bueno. No. Journey es bueno. Journey no lo he escuchado. ¿Qué pasa? Bueno. Dale, Pablo. Fallen Angel de Poison. ¿Te gusta el glam? Sí, yo. Batman MySpace. MySpace.com. No, no, no. Ay, por sí. Me insultó a mí. ¿Qué me importa lo que usted piense? No, pero es que León no se pone de esas cuitas aquí en la balaca en la cabeza. Como el man de Atreyu, pero acá no ponerse la de Karate Kid. Vos no salís de chicle rosado de pepas a bailar las canciones de Poison. No. Otra vez estaba en discotecas de. ¿Cierto, Hans? ¿Qué? De bingumbas de chicle rosado de pepas. Sí. No, de gente que se pues glam. Sí. Acaban de salir de la máquina del tiempo. Uh-huh. Uy, pero miedo. No, pero el glam es bacano. Horrible. Sí, 85. Fue horrible. Sí, fue una pesadilla. Sí, muy maluco. Bueno. No, en serio, es como un viaje en el tiempo. O sea, Hans y yo. Back to the future. Sí, los ciudadanos, pues normales. Y la, el resto de la fiesta de disfraces, y no era en octubre, y no era cosplay. Uh-huh. No, qué era, miedo, hermano. No, pero era interesante. No, pero interesante. Es que aquí pues no, supongo que en muchas partes hacen eso, pero acá tienen una cuestión con el glam y con el heavy que no se les quita. La gente que es fanática de eso. Uh-huh. En los bares, todos los fines de semana, uno ve los posters diciendo que hay fiesta glam, fiesta de heavy, fiesta glam, fiesta de heavy, fiesta glam. ¿Qué demonios de esas cosas tan aburridoras? No, la música. No, Mauro, no. No, no, la música es bien. A mí me gusta esa música, pero yo no me voy a una fiesta glam vestido así. Yo me voy a un bar donde ponen eso y lo escucho bien, pero que lo alterne. Exacto, pero cosas. No a una fiesta temática. Sí, correcto. Esas fiestas sí, no. Temáticas son. No, son buenas. Hagamos una fiesta temática de podcasters. Eso. Todos con una bandita anaranjada. Eso. Sí. En el brazo. No más. Ah, bueno. Qué sexy. Cata, que es el nerdcore. Volviendo. No sé, contame. No, pero vos sabés. Claro. No, pero yo quiero que me conté. Pero yo quiero que vos hables. Pero yo quiero que Pablo cuente. No, el nerdcore es. Que el del nerdcore es igualito a Pablo. MC Frontalot. Maestro sí. De ceremonia. Hay varios MCs o varios cantantes famosos de nerdcore, que es básicamente rap, pero el tema predominante no son ni las perras ni la plata. Sino ecuaciones. Ni los pandilleros. Ni los pandilleros a los que le. Dagas voladoras. ¡Parce, lo mató! ¡Parce! Bueno. Perdón. Nah. Sino que el tema no son pandilleros, ni mujeres, ni dinero, sino programación en internet. El señor de los anillos. El señor Star de los anillos. Una parvada de trolls. Está, sí, Lord of the Rings. No, no, lo que pasa es que la cuestión más, es. Más. Tenemos que. El hecho es que este tipo de temas siempre han estado presentes en todo tipo de. En todas las épocas. Pero por ejemplo, ya se sublevaron. No, en la época del metal, hay varios grupos en Europa que cantan disque en idioma orco y cantan sobre el señor de los anillos. Es más. Grupos muy serios y muy reconocidos tienen temas del Señor de los Anillos por todos lados. Por ejemplo, decís? Blind Guardian, todos sí. Los discos son del Señor de los Anillos. Tengo una pregunta, historias. ¿Por qué decís disque de orcos? Porque el idioma de los orcos en realidad se lo inventan, porque eso no está definido. Pero y se supone Mauro, que cantan en ese idioma. Y Mauro leía el Señor de los Anillos como desde los 7 años, o sea, es el original. Entonces, por ejemplo, la época, en los 80 cuando salieron los primeros juegos Pac-Man y todo eso, había discos que llamaban Pac-Man Fever, que era pura música de Pac-Man sampleada y con voces de desde fondo. Desde los 80, desde o sea, los 80. Es una, sí, pero ahora fue que explotó. Sí. No ahora es como eso. Las camisetas vintage. Es una combinación de dos cosas que nunca debió haber existido. Sí, como sí. El nu metal. Nunca debió haber pasado, pero el nerdcore en este momento. Hablando de eso, un paréntesis. Korn va a ser un unplug para MTV. Ya. Pero No, no, ajá. Hablando del nu metal, hablando que Pablo dijo que nunca tuvo que pasar, del... entonces Korn va a ser un... Pero es que Korn es, bien. Korn es bien aburrido. Korn tiene canciones buenas, sí. Bueno, entonces, siga. En un video de Korn no había como Bullet Time que le esquivaba balas. Oye, sí, es que me Freak on a Leash. Freak on a Leash. Sí. Eso era lo que estamos hablando. De hecho, ese man canta como Gollum. ¿Sí? Ahora vamos. No, ya lo podemos poner. Sí, vamos a hablar de Lord of the Rhymes, que es una banda. Y después banda viene la bomba del año. De Nerdcore. Es una banda de Nerdcore que. ¿Cómo se llama? Lord of the Rhymes. Lordsofthrhymes.com. Lordsofthrhymes.com. La vamos a poner la en el blog. La banda se llama.com. O sea, no. Termina. No. Esa es la página de internet. Bueno. Hay otro que es MC Frontalot. Hay otro que es MC. MC más más. Hay otro que es. Excelente. Hay otro que es Optimus Rhyme. Hay otro que es Doctor Popular o Doc Pop, que él es un gurú internacional del yo-yo. Y a la vez tiene banda de nerdcore. No, pero es que... Hay otros que son madre. Los... Futu- pero son más completos que el otro man que tenemos sí, ahí. Sí, hay otros que son los Futuristic Sex Robots, que son especializados en rapear sobre Star Trek solamente. Excelente. Y la última sería Rai, que es una japonesa que rapea sobre anime solamente. Freestyle, hay muchos artistas. O sea, hay muchos artistas y es una cosa. Se juntaron todos. Porque yo no tengo. ¿Cómo se vuelve uno nerdcore? Yo sí quiero saber. Freestyle, uno no se vuelve. También. Es que ese es mi punto, Cata. Gracias por darme pie a la reflexión. Y es que el nerdcore, al igual que el emo, sorriemos, al igual que. Es que al igual que todo, o sea, eso no existe. O sea, el nerdcore el es una música, ¿cierto? El nerdcore es un rap sobre temas ñoños. Pero no es que MC más más. Sea, ay, es que vos sos nerdcore, ¿cierto? O sea, él no es una persona nerdcore, él es una persona, él es acuario. Pues, pero es acuario. ¿Cierto? Pero te lo sabes. El emo es una música, pero no hay nada, no hay gente emo, o sea, eso es una es lo mismo de Angelina Jolie, es una hipnosis, estupidez colectiva sí. Mundial, es algo que no existe, pero creemos que existe. Subjetivo. Si quieres saber más del nerdcore, métase a nerdcoreforlife.com. otro artista de nerdcore que lo MC ponemos Lars. Mucho en el programa es MC Lars. MC Lars. Uh-huh. Pero MC Lars no es tanto de temas tan ñoño, sino que él es literario. Exacto. Porque él rapea sobre Edgar Allan Poe, sobre Moby Dick, sobre. ¿Tierno? Sí, él rapea sobre artistas de la literatura. Por ejemplo, MC Más es un PhD. Está haciendo el PhD en este momento sobre tecnología. Sí, es donde yo lavo el pastel. Sí. Tecnología. Bueno, pues no es cualquier desocupado. Es un PhD de tecnología. ¿Pero tecnología qué? Le mando una sobre con computer internet. Technology. Una negra con PhD internet. Que está haciendo. O sea, no es cualquier sonso pues por ahí desocupado. No, pero además que ninguno es sonso pues. Entonces ese es sí. El punto. Es que a mí lo que me parece interesante del nerdcore es eso, que el rap originalmente, el hip hop como tal, surgió de... las ciudades, los barrios peligrosos de la gente que estaba cansada de un ambiente negativo y trataron de sacar algo positivo. Con el ¿qué es el hip hop? El hip hop son los MCs, los graffitis, el break dance y los DJ, ¿cierto? Entonces es tratar de sacar algo positivo del ambiente negativo y contando las historias. Eso es. El nerdcore es todo lo contrario. El nerdcore es gente que rapea sobre sus hobbies. Eso es todo, o sea, no le pongamos. Pero hobbies peculiares. Exacto, no son peculiares. Los hobbies videojuegos, ñoños, los videojuegos ñoños. No son nada peculiar ni son underground. Eso es lo más mainstream que hay en este momento. Sí. Bueno, los que rapean sobre Star Trek, sí, pues. Hobbies ñoños. Sí, o el rapear sobre El Señor de los Anillos también es medio. Sí, sí. medio o rapear un pesado. Código fuente. Vamos a escuchar un fragmento de la canción pelle. Más conocida de Lord. Claro, usted estudió eso, men. Sí, pero no rapeo sobre el código fuente. El nerdcore rapea sobre el código fuente. Sí. Y eso es lo que lo hace tan fantástico. O sea, ¿a quién diablos se le iba a ocurrir que un Code Monkey iba a rapear sobre unos y ceros? Y ejemplo, sí, Jonathan, uno de Jonathan Colton sí. No rapea, pero también es pura música de ñoño. Exactamente. Tenemos eso desde hace mucho tiempo. Pero y me lleva al último punto antes de escuchar a Lord of the Rhymes, y es que el nerdcore para mí no son ñoños. O sea, esa es la moda. Esos son gente trendy, ¿cierto? O sea, los nerdcore realmente no son ñoños, sino que es lo que está pasando en este momento. Pablo tenía una teoría que... Y seguro que se va a volver más popular. O sea, eso va a explotar. Sí, eso va a explotar, ejemplo, y se va a volver más popular todavía. Pero entonces va a se va a volver de moda ser ñoño. Eso era lo que te ya decir. Está de moda, Fall Out Boy, todos esos grupos. No puede. Es que voy a seguir hablando porque este tema me enerva a mí. No. Es que es una buena discusión. Pero es muy pelle. pues que se vuelva, que la nerdez pues se vuelva de moda, ¿no? Eso no es la principal lógico. Crítica que los ñoños más hardcore le hacen a MC Frontalot es que él no él no es un coder, él no tira código, sino que es un diseñador web. Le dicen, no, ni siquiera sos programador. Pues, usted la gente, no es gángster. Exacto. Cabrón, ahí está. Exactamente. O sea, como las antiguas guerras del gangster rap de los 90. Que no mataba, no. Exacto, era que cuando criticaban a Dr. Dre porque él no era un pandillero, sino que él era un cantante que decía que era pandillero. Igualmente las críticas, la estupidez humana siempre se repite. Critican a Frontalot que porque no es un ñoño de verdad, sino que porque es un diseñador, alguien más visual y menos de número. No, Mauro, estas son discusiones interesantes. Sí, sí, sí. O sea, entonces, esto si la ñoñez se vuelve de moda, entonces todo el mundo que Dios nos ayude. Ñoño, no, la ñoñez no es lo que se vuelve de moda, sino la pinta. La fachada ñoña. Y en este momento eso está pasando. Hola, Tito. Eso es lo que está pasando en este momento. Ay, yo soy súper ñoño, si es que yo soy súper geek. No, y de eso les voy a hablar más adelante en mis rimas. Escuchamos. Porque viene la bomba. Uy, ese justamente es mi tema, Cata, la fachada ñoña. Bueno, me molesta. La bomba. Entonces, de Pablo viene ahora. A continuación vamos a escuchar un fragmento de Lord of the Rhymes, la canción más conocida, un fragmento en el cual y más bizarra porque más es bizarra. Cuando bueno, no voy a decir lo que pasa sin spoiler, pero esto usted no lo había escuchado nunca. Nunca, o sea, es, jamás. Baile. Ya lo escuchamos todo. Baile okay. Mientras tanto, como nosotros. Ahí les va. Step up to the mic, he look regal. He's mean, he's green. Gonna be fox like you never seen. My precious. Si ustedes como yo, en este momento devolvió el player para volver a escuchar qué demonios había pasado. A mí me cogió fuera de base, o sea, me cogió inesperadamente y dije, ¿qué pasó aquí? Golo me está rapeando. Fue muy loco. No, pero es que si hablamos de eso también actualmente, porque no solamente en el rap hay un movimiento alrededor de eso, lo que vos decías ahora, MC Lars, por ejemplo. Yo esta semana mirando cosas raras, llegué a un link en el cual encontré una ópera. Es una obra de ópera completa, ópera folk, o sea, es toda con música folclórica, con guitarras y todo eso, con el tema de Mario Bros. Es un súper. La historia de Mario Bros contada tipo Jesus Christ Superstar. Ay, con canciones. Amo los, no, y aquí amamos los covers de Mario Bros. Ya hemos puesto varios, tenemos más por ahí bajo la manga. Sí. Y eso. Y les aseguramos que vamos, Hans está destapando cervezas, sí. Y ese es el ruido raro. Es el ruido raro que escuché. La mayor crítica, regresando brevemente al tema de Lord of the Rhymes, es que la música como tal es muy parecida, es muy parecido el feeling a Beastie Boys. Sí. O sea, eso es como haber escuchado los trabajos primeros, ¿cierto, Hans? Muy parecido a Beastie Boys, Lord of the Rhymes. Sí. Como sí, las primeras partes. Rapear. Pero bueno, no, sí, los como la primera época de Beastie Boys que era muy así. Sí, como el License to Ill, como el Check Your Head, exactamente. Pero bueno, es un rap sobre el Señor de los Anillos. Es como la analogía que se las voy a decir por quinta vez. Es como Romeo y Julieta. Eso. La versión de. Vas a decir mi analogía. La versión de Leonardo DiCaprio y Claire Danes, que es una. Es una adaptación de la historia al mundo moderno. Pero a mí me gustó Romeo y Julieta. No, a mí me gusta Lord of the Rhymes también. Por eso, no, pero me refiero a que una cosa que hicieron ellos es que respetaron completamente los diálogos. Completamente los diálogos. Se veían absolutamente fuera de lugar y anacrónicos y de contexto, pero eso era entretenido, era por eso, porque era como toda el tratamiento visual era diferente, pero todo seguía igual. Escuchar a Gollum rapeando tampoco es que sea lo más anacrónicamente correcto o como anacrónicamente no, sino como una mezcla de fantasía y realidad, pero eso es lo que lo hace tan bacano, es completamente inesperado. O sea, es experimentar. Sí. ¿Cierto? Entonces, es arriesgarse, como lo va a hacer Pablo. Sí, eso es ciencia. Lo escucharon aquí primero. Tenía la muestra de la ópera de Mario, en la cual, y yo estuve mirando porque en la página que se llama demarioopera.com, les pegamos el link, aparecen el grupo ensayando con sus disfraces, la una disfrazada de Princess Peach, el otro disfrazado de Mario, el otro disfrazado de Bowser Koopa. Y nos podemos disfrazar así. Es que yo no me los imaginaría ellos cantando sobre... ¿Qué nos disfracemos de qué? De los personajes de Mario, sería súper sexy. Bueno, está bien. ¿Quién es quién? A ver. No, Princess Peach. Yo Pablo. Soy Peach. Sí. Sorry, Peach. ¿Cuál vas a ser tu cata? No, ya no, honguito. Honguito. Bueno, honguitos. Sí, el hongo está bien. Bueno. ¿Cuál? Yo. Porque es comestible. Hans. Yo cuál. ¿Qué te disfrazador? No sé. León, ¿de cuál me disfrazo yo? Tú eres Luigi. Bueno, Luigi el más. Sí. Bueno, digamos que Pablo debería ser Mario. No, digamos que ya como Pablo se robó el puesto de Peach y Leoncio no da la talla para ser Mario, yo soy Mario. Leoncio es puro Luigi. Puro Luigi, no, pero Luigi no, está. No, Leoncio es puro. ¿Cómo es que se llama? Tortuguita. No. La Kitu. Yoshi. Yoshi. Yoshi. Porque pone huevos. No, pero no es un hombre. Olvídese, yo no me le monto ni más león, yo ni riesgo. Yoshi es más, es hombre, es un macho y pone huevos. O sea, sí. León. Bien, Miyamoto. Bien, Miyamoto. Claro, pues que no le llega a los talones a Birdo, el de Mario Bros. 2. Uy, eso es la cosa. En el, más en el catálogo, en el manual original de Super Mario Bros. 2, decía. Birdo, que Birdo es un dinosaurio rosado que escupe huevos y tiene un moño. Él es un hombre. Ajá. Y decía en el manual, Birdo es un macho pero se cree mujer. O sea, el primer travesti de los videojuegos. Y fue una cosa pues muy inocente que Nintendo hizo sin querer. ¿Será? Y, sí, porque después lo corrigieron. Después lo corrigieron y dijeron, y usted les pregunta hasta el sol de hoy y dice, no, Birdo es una mujer. Pero en el catálogo original decía, es un hombre que se cree mujer y escupe sí. huevos por la boca. O sea, el primer travesti de los videojuegos es Birdo, que es un jefe sí, de Mario Bros. El dragoncito. Sí, entonces, que era el último, pues el, bueno, volví. La coronación bueno, del primer el que mundito. Se encuentra no en todas partes. Entonces vamos a escuchar esto un segundo para que vean a lo que me refiero con una ópera de Mario. Come on in, sit right down. You're about to hear the greatest story around. You might think you know it, but I disagree. So just settle down and listen to me. Down in the Mushroom Kingdom, there's a man named Mario. I know him, me too. Exactly where it come from, no one knows. Oh, and destiny drops you just the right where you belong. Where you belong. Who are you to question if it's wrong? Y dejarla toda, hombre. No, no, esa es la primera parte, pero la estamos escuchando de fondo. No lo estamos. Bueno, la ponemos de fondo. Ya estamos al aire. Ya estamos al aire otra vez. Entonces, la cuestión es que tiene varias escenas. Entonces, esta es la entrada, cuando entra Mario. Luego muestran cuando viene Bowser y la secuestra en medio del matrimonio. Entonces, llega Bowser cantando así con el disfraz grandote. Todo, o sea, es toda la historia de Mario Bros. Contada en una ópera de una hora. Hermoso. Tremendo. Simplemente hermoso. Sí, sí. ¿Por qué no hacemos algo así acá? Porque van tres personas como en el flash mob del parque descalzos. Sí, sí, fue un fracaso el flash mob. Qué pena. Sí. Pues mejor, menos mal no fuimos. Sí, menos mal no fuimos. Uy, sí, porque oiga, pero ¿quién fue que tomó las fotos? ¿Por qué la gente acá tan antipática para los flash mob? No, feo. O sea, yo digo que fue yo tengo una teoría matemática económica que se la expliqué a Pablo, pero me da pereza decirla acá porque No, dale que no me acuerdo. Yo tampoco. Ah. Es algo como que es que en los países que hacen flash mob, ¿cierto que se dice así? Sí. Flash map. Flash map, se me cayó la calza. Tienen tiempo de hacer eso porque la economía les da, el tiempo de sobra les da. En cambio, un país del tercer mundo donde la gente trabaja. Pero acá en Bogotá fue un éxito. Pero Bogotá es la capital. Lo curioso es que en Bogotá se pegaron de la idea de Medellín, sí. Y ellos lo hicieron y a ellos sí les funcionó. Y tampoco es que hayan ido 50,000, pero sí fue un grupo nutrido y sí pudo haber una pelea de almohadas. Es que en Bogotá. Mientras que en el parque de los pies descalzos de Medellín eran tres psicópatas pegándose almohadas. Tres psicópatas que no tenían. Y el peladito que se estaba bañando en la. Y el gamín que le robó la almohada. O sea, yo digo que en Bogotá. Burro de almohada y todo. Sí, burro de almohada. Sí, claro. Devuélveme lo mío. Hans es el mejor. Hans es champion forever. Bueno, porque la otra es que Pablo tenía. Y desde. Mauro, desde el principio de la semana. Hablar. No. Sí, dale, campeón. No, es una cosa que estaba pensando mucho en el taxi. A ver. ¿Por qué no capitalizamos el podcast y vendemos camisas? Ajá. Ay, bueno. Nosotros no podemos hacer. Mauro, nosotros no podemos sacar hacer una cerveza. Publicidad dentro del podcast. Pero podemos vender merch Sí, pues estaba pensando en eso. Sí. No estoy seguro, pero yo creo que sí. Pues imagínate una meta de no eres tú, soy yo y la cara de Hans atrás. ¡Qué miedo! ¡Miedo! Se vende como pan caliente. No, las tangas con la cara de Hans. Uy. Pa' mujer. No. Pues yo creo que hay una página que le hacen a uno esas cosas. Sí, Café Press. Uno puede sacar un montón de cosas. Yo tenía de Radio Pirata y todo. Sí, compró una. Es que pecado, Iván. Bueno, no ir a comprar, así lo raro. Vamos a ver, yo creo que no hay problema, pero sí tenemos. Yo las compré, nunca me llegaron. Pero estamos seguros que aquí en Medellín vendemos una camiseta. Pero no sé. Pero no sé si más. No, pero hablando de dominio de las masas. Pero eso da un coso de cerveza, yo creo. No, hablando de dominio de las masas aquí. Armémoslas en Café Presa a ver quién compra. Es que a nosotros no nos importa quién escucha el programa. Ese es un tema agresivo. No. Ese es un tema que yo quiero hablar. O sea, ¿qué hacemos, digamos, para? Porque es una discusión que hemos tenido siempre. La gente que escucha el programa, bien, ¿cierto? Bienvenidos. Pero what if, ¿qué pasaría si no nos estuviera escuchando? No. ¿Qué pasaría si realmente nos ponemos a hacerle publicidad a esto? Sí, eso es lo que yo temo. ¿Qué pasaría si nos pusiéramos a armar un MySpace a bombardear mucha gente? Pues la verdad, no te sabría. ¿Qué pasaría? Porque nunca lo hemos hecho. No, nunca. Lo hemos hecho, pero aparte de que no. ¿Se quiere hacer el intento o qué? Esa es la pregunta. ¿Queremos hacer el intento? ¿O estamos bien así? Pues desde que no nos dé una histeria colectiva y no seamos capaces de hacer más programas como nos pasó cuando nos dijeron que había 700 oyentes. Pero eso fue usted. Sí. Top Genio, Leoncio, ojo, parcero. Me ahorré. Apague, corte. Bueno. Hablando de eso, ¿por qué no quitamos ese mito de una vez y ponemos ese contador de visitas en la página por una sola semana? Miramos a ver si lo puedo poner y no me da el link de la página. Esta semana de todos modos les vamos a poner otra cantidad de cosas adicionales a la página. Ya pusimos el archivo con los cabezotes. Vamos a ver si ponemos más basuritas. Y es creo que es un deber con los oyentes nuevos ponerles un archivo de cabezotes. Sí. Qué calidad. Mauri, ¿por qué no vendemos el ringtone de Pablo? Lo que hay que hacer es ponerle para los oyentes con el de Harui un glosario de los términos, porque no van a entender lo que es un RBG. Como el término de como el péndulo de Foucault, que también el libro trae su diccionario. Ajá. Entonces, la idea es esa. Porque ya estás prendo. No. Estoy hablando rápido. No, lento. Great Gus. ¿Por qué? ¿Tú estás prenda? No, porque lo voy ya sudando. No, es normal. No, es porque estamos hablando. Está como calientico el clima. Bueno. No tienes calor. No. Bueno, porque Pablo, a propósito del Greencore, ya para terminar con el tema. Nerdcore, es que Greencore. Entonces sí estoy prendo. Pablo tenía. Que no pasaba del programa sin hacer también su propia versión. No, cuando yo. Me enteré de todas las bandas de Nerdcore que les mencioné, los que rapean sobre Star Trek. El que más me gustó, MC++. MC++, Optimus Rhyme. Claro que es mi favorito. Yo voto por ese, por Optimus Rhyme. Sí, ese es mejor. Yo dije, pues hombre. Hablando de Optimus Prime. ¿Qué pasa con Optimus? En Pepe Ganga. Estaba. Estaba. Ya estaba. Están llegando. Los de la película. Sí, pero está. Ah, pero los de la película no me. No, a mí me gustaron. Está el retro Optimus y el nuevo. Está muy regular en la película. Está. Yo lo tengo. Vale como 40,000 pesos. Voy por él hoy. O sea, ¿me acompaña? Claro. Listo. Yo tengo Optimus Prime original. Pepe Ganga de cualquier lado. También vienen el DS y los juegos y Brain Academy. Porque si voy a Pepe Ganga y no está, te meto uno de los nuevos. Por el trasero. ¿Dónde lo viste? Estamos hablando que en un almacén de Medellín había un Optimus Prime de los Transformers del viejo. Que sí, hombre, que sí. Y en mi casa también está. El camión. Hans. Me bajan porque lo tiene. No los votó. Tiene desde la época. Yo tengo el General Hawk. Y entonces. Yo no fue que haya votado, sino que esas cosas, yo no sé, desaparecen. ¿Me perdieron? Sí. Yo tenía la garra de león. Ah, yo también. Era poderosa. Y tenía el halcón de bronce de los halcones galácticos. Uy, retro. Yo sí me acuerdo de eso, yo sí me acuerdo. La garra de león y la correa para meter los muñequitos. Y la espada. De plata correa. Y de acero. Silverhawks. Sí. Bueno. Entonces, ya que está cantando, empecemos con esto. No, pero no, espérate, no, eso no es tan rápido. Está cogiendo fuerza. No, yo me tengo que rambotizar. Es como saltando lazo, está Mauro. Bien, está calentando. Me tengo apenas que rambotizar. Entra porque en frenesí. No es fácil, o sea, tengo que entrar en el personaje. Uh-huh. Hágale. No, no, no, espérate, pero acuérdate que le vas a cerrar el micrófono a ellos porque si pasa, si se dicen algo me enredo. Bueno. Eso, todo es freestyle. Me estoy oyendo. Ay, mamá. ¡Sí! No, no, no, no. Mucho amor a mis gordas góticas depresivas y a mis homies de noerestu.com. Un zumbido les mando. De las sombras como espanto viene el ritmo de No Eres Tú, como el agente 47 que se levanta del ataúd a disparar. ¡Pau! Terroristas de la pantalla. No fue una muerte natural, fue una muerte simulada, pero si fue virtual, ¿por qué se lo toman a mal? No confunda la realidad o será tu funeral. Filipinos, camboyanos, japoneses y los chinos, y un coreano adicto a Warcraft vio la muerte en su camino. N-E-R-D no es el que encuentra cosas por internet. Papel y lápiz, llegó la hora del nerdcore. Un ritmo sin futuro, pero con mucho amor. Algunos MCs de verdad que prometen, pero algunos se resienten con algo de mala leche y dicen entre ellos mismos que son el hombre cohete porque no fuman, no beben y a ninguna se lo meten. N-E-R-D no es el que tiene un blog en internet. Sí, no alimenten sí. al troll y estén atentos a esta pieza. Sí. Porque mi ritmo tiene la fineza de Mega Man en la fortaleza, Luigi's Mansion y su torpeza, de Max Payne y la tristeza, de Pac-Man sí. y la cereza, Solid Snake en la maleza, Gordon Freeman y Black Mesa, el plomero y la princesa, y esto empieza. Podría seguir, pégame un puño en las gafas y Shaolin que me fui. Quiebro tu pantalla como el Nintendo Wii. Yo ni siquiera soy MC. Can you see, Joe G, nigga, please, de que me perdí, ya estoy aquí explotando tus oídos mientras procesas a mil. N-E-R-D no es el que habla con siglas de internet. Hora de terminar, los voy a dejar, moraleja estúpida, y a volar. No te dejes encasillar porque haces una LAN en el sótano de tus papás, porque te bajas todo el porno hasta que no cabe más, porque compones una canción ñoña de rap o porque comes Doritos y juegas al Warcraft. Nada me molesta, pero voy a dejar esta fiesta. Y definitivamente, rapear apesta. N-E-R-D no es el que entiende los chistes de internet. Sí. Linda madre. Yeah. En una hora. Yeah. En la oficina. Yeah. Se acabó. Okay. No debería sonar un scratch. Ya existimos. Revivieron. Todos me miraban aterrorizados. No. Hay que buscar en Wikipedia una definición de adicción al ridículo. Sí. Ahí, búscala. Debe existir. Dale. Debe haber. Yo no la conozco. Mauro, me estás así ya. Ya, sí, tenemos. ¿Qué pasa, Alonso? ¿Cierto que te gustó? Sí. Me encantó. Estuvo bueno. Solo dos palabras. Wood. Wood. Pero aparte de los juegos me pareció buena. Esa es la que yo apoyo. Pablo, yo me enamoro. 100%. Ajá, bueno. No lo voy a hacer a nivel profesional. Nah, solo fue un ensayis. Por favor, ahí el gato. Otra vez el gato, volvió. Bueno, tenemos la pista sonando de fondo. Ya no hay palabras para decir. O sea, no, ya lo demás. Los maté. Están achantados ya. Apague y vámonos. De hecho, deberías pasar la canción sola de Pablo para que la gente se la pueda bajar. Ah, no, yo la aíslo. No, pero para eso la hacemos después mejor. Es que ustedes me estaban friqueando, mirándome como un loco. No, quedó muy bacana. En serio. Pero, sí. Pablo, yo soy el primer crítico tuyo. Ay, mamá. A lo bien. Porque no existe la adicción. No existe la adicción al ridículo. Lo más cercano que encontré fue algo de World of Warcraft. Entonces, no. Los genios somos los que pavimentan. Los locos somos los que pavimentamos el camino para que caminen los cuartos. Ajá. ¿Quién dijo eso? Miguel de Cervantes. Y lo vimos en un graffiti antes de llegar. Pero no pavimentar. ¿Qué fue lo que dijo? Pavimentar. Abren. Abren. Pues pavimentan, abren. No, pero te quedó muy bueno, me sorprendí. Cállese. Bueno. Cállese usted. Cállese usted. Cállese usted. No, cállese y abrace. Cállese, cállese. Bueno, ya, dejen de pelear. Esta semana. Voy a rascar con el micrófono. Y no te lo mostré para empezar. Pero vi esta semana pasada que sacaron el primer trailer en que mostraban ya funcionando un juego que estábamos siguiendo desde hace un tiempo que se llama Assassin's Creed. Ubisoft. León, qué calidad de juego. Es impresionante. ¿Vos viste el trailer nuevo? Assassin's Creed es un juego de. Pero se lo con Matrix. No, se lo arreglaron con Matrix. No. Yo no he visto todavía la parte. Dicen que por ahí tiene una trama de ciencia ficción futurista reciente, pero todavía no han dicho exactamente en qué va a ser. Es un juego del cual todo lo que habían mostrado era en un mundo. ¿Era qué? ¿Medieval? No, que era durante la primera cruzada en Jerusalén. caballos, no hay electricidad, nada, ¿cierto? En el cual, lo que pasa es que lo que mucha gente no sabe, vamos a ponerle cultura a esto. Va a pasar. No, pero la palabra asesino proviene de Arabia, proviene de Tierra Santa, en la época de las cruzadas, en que había una secta que se llamaba los Hashashin, que eran especialistas en matar cruzados. Me mojé los cucos. Ah, este mami ya me quitó el spotlight del rap. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los cruzados volvieron a Europa, vinieron con cuentos de los Hashashin, que eran peligrosísimos, y de ahí surgió en inglés y en español y en castellano la palabra asesino. Súper. Entonces, este juego básicamente tiene... Ellos tiene dicen, que ver con el origen de la tiene palabra. Tiene que ver con el origen porque se basa, no es historia real, pero se basa en la historia real de esta secta. Sí, empezando porque en teoría el juego no pasa en ese momento, sino que es alguien en el futuro que está visitando la mente de alguien en el pasado por métodos que todavía no han sido revelados. Que se metió a MySpace y vio... Se vio Matrix. Bueno, se vio todavía Matrix. No han dicho cómo va a funcionar. En todo caso, esta semana mostraron el primer trailer y de verdad que es impresionante. O sea, me quedé asombrado porque ya mostraron el juego como funcionando. Como nosotros cuando Pablo rapió igual. Sí, sí, así. Sí. Boque abierto. Es que ustedes me dio pena y todo. ¿Cómo te habías dicho? Tanto que lo ensayé. Una hora. Una hora. Bueno, pero que no, pero para que vayan y lo chequen, en este momento lo encuentran en las... ¿Ese sale para qué? Ese viene para PlayStation 3, viene para Xbox 360 y viene también para PC. Sería bueno jugarlo con el Wii para poder matar a la gente. Todavía no. En televisión española, en un programa de videojuegos, mostraron. Yo vi a Liza en televisión española. Sí, muy de acuerdo al tema. No, porque la cuestión, lo que están mostrando, y esta semana también viene un link de Radio Level Up. Está mostraron bien. Toda una serie de juegos que vienen para el PC, que yo sigo apoyando al PC, para el año entrante. Y vienen montones, comenzando por este Assassin's Creed, que es uno de los más esperados. Viene Crysis, que es la continuación de Far Cry. Viene una cantidad de juegos de real time, pero que vienen con gráficos impresionantes, compitiendo directamente y en muchas ocasiones saliendo simultáneamente para el PlayStation 3. Hellgate London. Hellgate London también, que lo estamos esperando desde hace mucho tiempo. Para que salga bien maluco. Vamos a ver. No, yo le tengo fe. Ojalá. El otro año también viene Deftones para Colombia y The Cure. pero yo tengo fe que todo cambia. Yo voy a comprar un DS y se han que triunfará por siempre el amor. Y viene Les Dan Jake también en Bogotá. Les Dan. Yo me voy. Les Dan Jake. Que no hemos puesto. Katica, nos vamos para Bogotá. Ya, Deftones es en el 6 de febrero y The Cure es el 29 de abril. No, qué pereza. Estábamos pensando en hacer un podcast en vivo desde algún lugar. A ver, Mauro. No eres tú afuera. Avanzando, ¿hay posibilidad ya de hacer podcast afuera? Sí, claro. ¿Qué necesitamos? Un iKey, y yo me lo consigo porque mi papá tiene uno y me lo presta. Y un cable de 48 kilómetros. Un iKey es un grabador. Un iKey es un grabador portátil de MP3. También se puede hacer. Mucha gente lo hace con el iPod cuando tiene algunos que tienen posibilidad de entrada, o con algún reproductor portátil que tenga posibilidad de entrada. Es más, muchos lo hacen hasta con el celular. El hecho es tener algo que te permita grabar ahí en la calle, en MP3, en WAV, en cualquier formato. El iKey es un producto que viene para grabar en MP3, es una cajita de 10 por 8 centímetros y graba en cualquier cosa, en una tarjeta de memoria, en un disco portátil, y entonces con eso podemos hacer un podcast en vivo, porque ¿cuál propuesta tienen? No, pero un burdel. Es que cuando estábamos almorzando, se pensó eso. Estamos almorzando, sentados en... Volvimos. Estamos grabando. Yo que no quería editar el programa, pero bueno, ahí está. Deje ese bache. Pablo, decimos groserías simultáneamente. Hasta las 3 de la mañana. No me pongan a editar, que no quiero trasnochar con esto. No, fue que le pegué una patada al adaptador y desconecté la consola. Listo. Estamos almorzando y se ocurrió la idea y ya. Ah, no. No, acá no. O sea, que esperamos. Estamos sentados en una mesa hablando lo mismo que hablamos aquí, nada. Y... Sí. Mentiras, que fue una reunión de trabajo productiva. Sí. Y dijimos, pues, existirá la posibilidad de grabar afuera. Sí, pues, por hacerlo de vez en cuando. Bueno, sí, esperen. Entonces, esperen. Comencemos el año entrante. ¿Qué tal hacer un podcast en la mitad de una película en cine? Pues, ir contándola. Todos hablando ahí. Uy, no nos sacan del cine. Tiene que ser otra cosa donde no nos vayan a sacar por estar hablando basura. Pero, ¿qué no? Podemos empezar el 2007 haciendo uno de los primeros programas del 2007. Hagámoslo en vivo. ¿Dos semanas? Sí, por eso. 3-4 semanas. Fácil. Hagámoslo en vivo. Menos virtualidad y más realidad. Como la canción de MC Lars. No. ¿Cuál? Como la canción de... ¿Cuál? De Pablo. No, hombre, de Fabián Schultz. Ah, Fabián Schultz. Amor por internet. Amor por internet. Y el video es campeón, o sea, el video parece de hace 40 años. El man tiene puro cuajo de Miami Vice. Pilas de Don con Johnson. Fabián Schultz. Es poeta, policía, cantante, bohemio y galán. No. Actor. Y modelo. Modelo. Y actor también. O sea, puro Gerardo. Él es un hombre pero integral. Policía. Él es un artista integral. El nuevo Rico Suave. lenguas. ¿Cuál vamos a poner? Pongamos las dos. Pero amor por internet, les vamos a poner el link también para que vean el video. El video completo, pero es que amor por internet, en serio, vale la pena. Es ganadora. Vale la pena compartirla con sobre todo con el 21 más 33 que tiene ahí. Yo se la dedico a toda la gente que conozco. Entonces la ponemos ya. Yo la dedico a toda la gente que conozco. Ya. No, no se la dedico a nadie entonces. Mejor dicho, a todos menos a Leoncio. El Superman. Vamos a comentarlo. Pero, o yo. Bueno, comentemos el video. O sea, Pentium 233. Sí. Máximo. El mouse de. Está gordito. Sí. Un mouse viejo. PS2. Un quesito. No era con bolas, sino con cubo. Me guardián. Y en este momento está haciendo ahí sobre una cortina miedosa. Y está todo en el marco como de una ventana de un. ¿Eso qué es? ¿Explorer o? Ah, no, sí, tiene una barra de herramientas de Explorer. Catalina está congelada por el sex appeal. Oh, ve, y aquí también está Windows. Congelada. ¿Qué opinas de Fabián Schultz? ¿Y eso que es Windows XP? Demasiado gay. No, mira los pantalones blancos. Por eso. Apretado. La página me abrí después del cebo. Y allí surgió la llama. Y él baila, él baila con unos modelos. Pero si parece con una media dentro del pantalón. Media, no es lo que usted cree, mi hija. Media, puro talento. No, tiene mejores efectos que el de Hasselhoff. El video está muy bien hecho. Porque es que Esteban podría ser el Hasselhoff argentino. Pero porque hace la Macarena y después se manosea. Porque es sexy. Por eso todo el mundo va a tener que ver este video. Hay que compartirlo con el mundo. Descuajo, me gusta esta parte que agarra a las dos modas. Uy, me gusta las manos así. Me gusta esa parte. ¿Te gusta el modo? No. Ahí ya tiene un modelo negro. Modelo negro, eso es racista. La webcam. La webcam. Ese paso es bueno. Ese paso es bueno. Poniendo las manitos como al pelo. La webcam también está grandecita. Sí. Todo es grandecito de este video. Pero el computador de él está mejor que el de él. Sí. Un hit wonder garantizado, pues puro Gerardo. No, pues, no hay que esperar que saque rico, el rico, suave. Ya tiene uno. ¿Y esto es de cuándo? Otro. ¿De cuándo es ese video? Esto es del 2006. Es el nuevo. Sí, en serio. ¿Y ese man por qué viste así? Y todos en el video, porque son porque como los computadores 80. Son tan viejos. Porque no tienen plata, porque no tienen. Y la vieja el computador tiene pinta de utilería de los 80 de Balaca, de Balaca. Pelo liso. Me encanta él. Pero bueno, teníamos a Fabián Schultz, teníamos a Gerardo, el ecuatoriano con los pectorales más grandes. Es bueno resaltar el video de Gerardo, porque es un video que hace la transición del 80 a los 90 y se pierde esa línea tan difusa. Escuchemos la lírica para la gente que no la conoce. Un momento. Seguro que han oído que yo soy educado, soy un caballerito, un chico bien portado, un joven responsable y siempre bien vestido. Yo no sé quién ha mentido. I don't drink or smoke and in the dope with no coke. You ask me how do I. Y Pablo hacía toda la dramatización de eso ahora. Me la sé de memoria. Ya hacía una coreografía con unos pantalones calientes de jean. Como de silachaditos. Por los de Carlos Vives. Sí. Qué lindo. Eran así esos hot pants. Hot pants de ya, jean y unas botas vaqueras. Uy, qué bien. Camisa. Qué pecueca. Sin camisa no, sí. Sino con camisilla. No, con una blanca. Leñadora con las mangas recortadas y abierta. Y flex. Ah, sí, tipo. Exactamente. Buena calidad. Solo pienso en pecueca, lo diré esa en pecueca. Eso de sudar bastante. Botas texanas. Sí, no. No, la pecueca en otro lado, casi. Si no en las botas. Ay, qué mamá. Uy, no. Bueno, usted sí es, ¿no? Está casado. Oiga, el programa de hoy no hablamos. ¿De qué hablamos? De nada. Eso fue absolutamente aleatorio. No eres tú.com. Sí, sí. Como siempre. That's the way. Bueno, no, yo creo que nos tenemos que despedir ya. Ya el programa va por más de una hora. Tenemos que dejarlo acá. Entonces nos despedimos hasta la próxima semana, en la cual tendremos en nuestro programa ya especial de Navidad, porque va a ser para el 23 de diciembre, con sus saludos de Navidad, con nuestras historias navideñas también, espero. Y mientras tanto pueden visitarnos en www.noerestu.com. Mandarnos mensajes al email, o por el medio del Odeo. Odio. Dejen que el Odeo envíe el mensaje, les mando una confirmación, porque tristemente hemos recibido algunos mensajes, pero están cortados. El de Lorena llegó mucho. El de Lorena llegó a medias porque como que no lo dejó enviar del todo. Entonces esperen que él les dice cuando Lorena, llámame. Y mientras tanto entonces los dejamos con la canción Shikinouta, una canción que escuchábamos al final de cada capítulo de Samurai Champloo, la serie preferida. Excelente canción. Sí, y señor. La canción es muy, pero muy buena. Traducido, son las cuatro estaciones. Hans va a ver la luz en estos días porque la va a empezar a ver. Por sí, fin. Sí, sí. Listo, pues, ahí la tienen. Say, Jaku, Okuwa, Sunu.